Rock alternativo. Y más. Escúchanos en Radio Utopía. 107.8 de la FM. Buenas noches, pequeños no muertos. Somos Maite y Fernando y estáis en Submundo, Radio Utopía 107.8 de la FM. Hoy desenterramos La vida y obra de Bauhaus, una banda con más sombra que luz y más estilo que sonrisas. Dicen que todo comenzó en una escuela de diseño y acabó con un vampiro colgado boca abajo en Coachella. Así de torcido fue el viaje. Cuatro jóvenes ingleses de una ciudad que no sale en los mapas turísticos, Northampton. Un lugar donde la niebla no se disipa y las guitarras chirrían como puertas mal cerradas. Corría 1978 y el punk ya se peinaba para salir en la tele. Entonces apareció Bauhaus. Una banda sin teclados, con un cantante sin experiencia, un genial guitarrista y saxofonista, fumador empedernido, un bajista obsesionado con el arte moderno que leía a Crowley por las noches y un batería amante de la bossa nova. Bauhaus 1919 se llamaron primero, haciendo referencia a la Escuela de Arte y Diseño fundada en Alemania en 1919, pero luego decidieron acortarlo y así se quedaron solo con Bauhaus. Eligieron ese nombre por cómo sonaba, por cómo se veía y por cómo les alejaba del punk callejero, por el logotipo, por la tipografía geométrica, por todo ese rollo austero, frío, europeo. Era más una lección estética que un manifiesto. No fue una balada triste lo que los convertiría en leyenda, sino un himno de 9 minutos con ritmos de bossa nova zombificada, Bela Lugosi's Death, grabada en una sola toma. La versión definitiva de no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, pero nos quedó glorioso. Bauhaus fue una cosa extraña. Un poco punk, un poco glam, un poco dab, un poco teatro experimental con ojeras. Cada canción suya es una puerta mal cerrada en una casa donde hace frío. Y cada concierto parecía una sesión espiritista con eco. No inventaron la oscuridad, pero la diseñaron mejor que nadie. Mientras otros gritaban contra el sistema, ellos lo hicieron susurrando desde una habitación sin ventanas. No necesitaron letras explícitas ni eslóganes de pancarta. Les bastó con una atmósfera, una voz con eco, una línea de bajo que parecía caminar sola y una guitarra que sonaba como si alguien estuviera rayando un espejo. Lo suyo fue arquitectura emocional, construida con delay y silencio. En una época en la que el punk se descomponía en imitaciones ruidosas, Bauhaus eligió otra cosa: lo inquietante, lo inacabado, lo que no encaja. Fueron elegantes hasta en la distorsión. Cuando todos iban por la calle con imperdibles y cerveza caliente, ellos aparecían como una mezcla entre Nosferatu y una instalación de arte sonoro. Bauhaus aparece en los primeros minutos de El Ansia, la película de Tony Scott, protagonizada por Catherine Deneuve y David Bowie. Interpretan Bela Lugosi's Death en un club oscuro, con Peter Murphy dentro de una jaula rodeado de humo y luces estroboscópicas. Es una de las pocas veces que una banda de post-punk apareció en una superproducción sin edulcorarse. La escena ayudó a consolidar la imagen del grupo fuera del circuito musical. Muchos descubrieron a Bauhaus por esa secuencia inicial, que se volvió casi icónica. A partir de ahí, su vínculo con lo oscuro dejó de ser solo musical y pasó al terreno visual y estético. Sin quererlo, se convirtieron en referencia obligada cada vez que alguien hablaba de vampiros modernos. En este especial de Submundo, vamos a desenterrar los huesos de su historia, con rigor, pero también con una copa de absenta en la mano, porque Bauhaus no fue solo música, fue una forma de caminar, de vestirse y de mirar con desprecio desde la penumbra. Su legado no se mide en premios ni en cifras. Se mide en adolescentes que aún hoy descubren Bela Lugosi's Death y sienten que algo se ha desplazado dentro. En clubs oscuros, donde alguien sigue bailando con los ojos cerrados y el eyeliner perfecto. en artistas que entienden que la estética también es una forma de rebelión. Bauhaus no llenó estadios, pero sí almas en ruinas. Y luego está su otra herencia, el permiso para mutar. Después de ellos vinieron Love and Rockets, Peter Murphy en solitario, Thompson Tail y decenas de imitadores que nunca entendieron que lo importante no era parecer triste, sino sonar incómodo. Bauhaus no fue una fórmula, fue una grieta, una que aún resuena cuando alguien mezcla arte, angustia y actitud sin pedir perdón. Esto no es una necrológica, es una invocación. Así que apagad las luces y dejaos llevar por el zumbido del bajo, porque empieza nuestro especial Bauhaus. Lo que suena de fondo desde que empezó el programa es Bela Lugosi's Death en su forma original. Nuestra sintonía de entrada es una estupenda reinterpretación de The Churches, más etérea, más sintética, pero igual de espectral. Elegimos esta canción como sintonía por lo mismo que elegimos a Bauhaus para este especial. Porque hay obras que no envejecen, sino que se difuminan como humo y se quedan flotando en la sala. Bela Lugosi no es solo una canción, es una atmósfera, un espacio mental, un estado intermedio. Os dejamos con este tema que ha sido el principio de muchas historias. White on white, translucent black capes, back on the rack. Bela Lugosi's dead, the bats have left the bell tower. The victims have been bled, red velvet lines, the black box. Bela Lugosi's dead. Bela Lugosi's dead. Undead. su mundo. Donde todo es raro, menos tú. Tú solo finges. Escúchanos en Radio Utopía. 107.8 de la FM. Cuando escuchamos la palabra Bauhaus, algunos piensan en una silla de tubo, otros en una voz cavernosa gritando Andez. Lo curioso es que ambas imágenes, la del diseño industrial y la del post-punk, nacieron del mismo gesto, el de romperlo todo y volver a empezar desde las cenizas. En 1919, Alemania atravesaba una profunda crisis después de su derrota en la Primera Guerra Mundial. Fue entonces cuando Walter Gropius fundó en Weimar la Escuela Bauhaus, que significa algo así como casa para construir cosas que valgan la pena. Y desde ahí lanzaron una pregunta que aún retumba. ¿Y si el diseño pudiera cambiar la vida de todos? La Bauhaus no era una escuela, era una especie de comuna con taller incluido. Allí se cruzaban los planos de hormigón con los ballets de trapo, los hilos con el acero y los ángulos rectos con las formas del alma. No había jerarquías entre lo bello y lo útil, entre la taza de café y la catedral. Eso en un país donde el bigote aún era un accesorio inocente. Pero pronto llegarían los que no entendían nada si no eran blanco y negro. La Bauhaus fue acusada de comunista, degenerada, cosmopolita, judía y peligrosa. O sea, de tener demasiadas ideas. Y eso, en el Nuevo Reich, era más grave que tener una bomba en el taller. En 1933, Hitler sube al poder y la Gestapo entra en la Bauhaus como si fuera una redada en un after. Sellan las aulas, detienen a estudiantes y le dan el tiro de gracia a la escuela más influyente del siglo XX. Pero la semilla ya estaba plantada y, como todo lo verdaderamente peligroso, se esparció. Gropius huye a Harvard. Mies van der Rohe a Chicago. Moholy Nagy funda en Estados Unidos la New Bauhaus. Y mientras tanto, los muebles de acero, los carteles minimalistas, las casas cúbicas con ventanas infinitas, comienzan a poblar el mundo como una plaga hermosa. El estilo Bauhaus se volvió inmortal, aunque sus autores tuvieran que exiliarse o callar. Y ahora llega el otro Bauhaus, el de Peter Murphy, cuatro modernos que en 1978 deciden que la oscuridad también se puede diseñar, que el negro no es ausencia de color. Llamarse Bauhaus en plena era Thatcher no era solo un gesto estético, era un homenaje a esa escuela que los nazis quisieron enterrar y un aviso de que la belleza sigue siendo subversiva. Porque si algo unía al grupo musical con la escuela alemana era eso, la voluntad de crear, de abrazar lo que incomoda, de combinar lo que no encaja. ¿Un ballet geométrico con máscaras de gas? ¿Una lámpara que parece un insecto muerto? ¿Un Ritz que taladra como una gotera en la mente? Todo eso es Bauhaus. Así que la próxima vez que mires una silla minimalista, piensa en Weimar, en Dessau. Piensa en las ideas que sobrevivieron a los tanques, en los artistas que cambiaron la historia desde una mesa de trabajo. Lo que viene ahora es una de esas canciones que definen a Bauhaus sin necesidad de mucho artificio. Sissing Parties tiene esa mezcla de elegancia y desorden que hace que todo parezca a punto de caerse, pero con estilo. Es una de las piezas más reconocibles de la banda y también una de las que mejor juega con su idea de espectáculo. Ella está en todas las fiestas, pero no sabemos si baila o se desintegra. Subid un poco el volumen y dejad que suene Sissing Parties. It's in the can.

Bauhaus, diseño sinceramente disfuncional. Buenas noches, pequeños no muertos. Continuamos en Sudmundo y estamos contando la historia de Bauhaus, ese grupo que mezcla el post-punk con el teatro de vampiros. A finales de los 70, en Northampton, Inglaterra, cuatro tipos empiezan a hacer música que suena a sótano inundado. Son Peter Murphy, Daniel Ash, Kevin Haskins y David G. El grupo arranca fuerte. Desde los primeros ensayos dejan claro que no han venido a sonar bien, sino a incomodar, a sugerir más que a explicar, y a dejarte mirando a un rincón con la sensación de que algo va a salir de ahí. Su primer directo, en la noche de fin de año de 1979, en el The Old Vic de Northampton, ya es pura fantasía, de sombras y canciones propias. Hay algo que pocos saben, y es que Bauhaus fue una de las primeras bandas independientes en grabar un concierto en vídeo antes de tener siquiera contrato discográfico. Sin medios, sin managers, pero con una cámara de vídeo. Algo rarísimo por aquel entonces. Bela Lugosi's Death aparece al poco tiempo. Grabada del tirón en enero del 79. Nadie la quería publicar al principio, pero una vez que salió, nada volvió a ser igual. Algo que no encajaba en ningún formato comercial. El 6 de agosto de 1979, John Peel pinchó en la BBC esa canción que dura casi 10 minutos y que no parecía tener ni estribillo ni prisa. El debut de Bauhaus. Lo curioso es lo que vino después. La centralita de la emisora se llenó de llamadas preguntando qué acababan de escuchar. Aquella noche fue clave para la banda. No tenían discográfica potente ni prensa detrás, pero sí una canción que sin quererlo había conectado. Peel no solo la pinchó, la defendió, y eso bastó para que los círculos más inquietos del Reino Unido empezaran a seguirles la pista. Con ese impulso graban In the Flat Field en 1980, y aunque no fue un éxito de crítica, sí dejó claro el camino de la banda. Las canciones tienen un sonido áspero y directo. Con temas como Double Dare o God in an Alcove, este no es un disco especialmente accesible, pero tampoco pretende serlo. Con Mask, Bauhaus se permitió explorar más. Hay teclados, saxos, ritmos más variados e incluso toques casi funk en algún tema. Canciones como Kick in the Eye o The Passion of Lovers son más accesibles. Después llega The Sky's Gone Out, en el 82. Suena más pulido, pero igual de inquietante. Y sorprenden con una versión de Ziggy Stardust que se cuela en los charts británicos. En 1983 graban Burning from the Inside, casi sin Murphy, que enferma durante el proceso. Una semana antes del lanzamiento, se separan por primera vez. Tras la ruptura, cada uno tira por su lado. Murphy se convierte en un crooner oscuro, con diversas colaboraciones con otros artistas. Los demás fundan Thompson Tail y luego Love and Rockets. Pero la figura de Bauhaus sigue creciendo, como una mancha que no se borra. Y en los 90, cuando el mundo vuelve a mirar a los 80 con gafas de pasta, ellos vuelven también. La actuación de Bauhaus en Coachella 2005 empezó con una imagen difícil de olvidar. Peter Murphy colgado boca abajo como un murciélago humano mientras arrancaban los primeros ecos de Bela Lugosi's Death. En 2008 publican Go Away White, realizado con la técnica del cadáver exquisito, un disco inesperado, una última instalación antes de desaparecer otra vez. La historia del último disco de Bauhaus, Go Away White, incluye una escena casi absurda. Durante las sesiones, Peter Murphy entró al estudio y lanzó pétalos de flores sobre los demás mientras grababan. Según cuentan, el gesto no fue bien recibido, hubo tensión, se cortó el rollo y poco después decidieron no promocionar el álbum ni seguir juntos. Y luego, claro, regresan en 2018 para una gira que se interrumpe por la salud de Murphy. Y ahí quedan, suspendidos entre el mito y la niebla. Bauhaus no fue una moda ni un estilo. Sus últimas apariciones datan de 2022. Desde entonces, el silencio. No hay noticias de nuevos discos, ni planes oficiales, ni señales claras de disolución. Hoy os vamos a dejar con Kick in the Eye, uno de los temas más rítmicos del repertorio de Bauhaus. Kick in the Eye es en el fondo un cruce curioso entre funk y post-punk, una canción que demuestra que Bauhaus sabía moverse más allá de la penumbra. Donde cada canción parece escrita para ti, pero no lo fue. Peter Murphy no fue el único que siguió su camino. Tras la primera disolución de Bauhaus en 1983, el resto del grupo también tomó sus propias sendas. David Jay, el bajista, fue probablemente el más prolífico en cuanto a material publicado. Firmó más de una decena de discos en solitario, donde caben desde la introspección acústica hasta la electrónica más narrativa. Colaboró con artistas como Amanda Palmer, James Addiction o Elio Sharp. También escribió obras teatrales y firmó la banda sonora para una nueva versión del Gabinete del Dr. Caligari. Todo en él suena un poco más a humo, madera y cabaret oscuro. Kevin Haskins, el batería, mantuvo un perfil más discreto pero constante. Su estilo preciso y contenido se convirtió en hilo conductor en casi todos los proyectos post-Bauhaus. Fue pieza clave en Thompson Tail y Los Rockets, aportando ritmo y estructura al caos controlado de sus compañeros. A partir de los 2000, se centró más en la producción musical y en proyectos familiares. Su hija, Diva Dompe, formó parte de la última encarnación de Pop Tone y, siguiendo la tradición familiar, tocando la batería. Daniel Ash, por su parte, nunca dejó de reinventarse. Tras Bauhaus, formó Thompson Tail con Haskins, una especie de laboratorio oscuro para experimentar fuera del corsé siniestro. Después vino Los Than Rockets, donde los tres, Ash, Haskins y David Jay, exploraron sonidos más psicodélicos y alternativos, con algún éxito en listas. Durante los 90 y los 2000, Ash se volcó en discos en solitario, y muchos de ellos virando hacia la electrónica y la distorsión. En 2017 volvió a unir fuerzas con Kevin en Pop Tone, proyecto que reinterpretaba temas de sus bandas pasadas, y en 2025 presentó Ashes and Diamonds, su último grupo hasta la fecha, con un sonido glam punk, directo y crudo, donde la voz vuelve a estar al frente, como si los años no pasaran. Lo curioso es que, pese a sus caminos distintos, siempre acaban volviendo a cruzarse. A veces como trío, a veces como dúo. David Jay y Murphy compartieron escenario en algunas giras. Ash y Haskins han sido inseparables en casi todos sus proyectos. En 2005, los cuatro se reunieron como Bauhaus en Coachella y más tarde para grabar Go Away White, su último disco. Desde entonces, los cruces han sido más esporádicos, más simbólicos que prácticos, pero ahí siguen, como fragmentos de un mismo espejo roto. Y aunque cada uno hable desde su rincón, la resonancia es compartida. El primer hit de Los Than Rockets fue Ball of Confusion, una versión distorsionada, cavernosa y bailable del clásico de Temptations. Ball of Confusion no fue un homenaje, fue una declaración de intenciones. La crítica social seguía ahí, pero ahora disfrazada de psicodelia electrónica. El mundo seguía ardiendo, pero esta vez se podía bailar. Demonstration, integration, action. Aquí la música no cura, ni falta que hace. Después de la separación de Bauhaus en 1983, Peter Murphy no tardó en buscar su propio camino. Primero, probó con Dalice Carr, un proyecto junto a Mick Karn, bajista de Japan. Solo publicaron un disco, The Walking Hour, en 1984. Duró poco, pero fue suficiente para marcar distancia con Bauhaus. En 1986 lanzó su primer disco en solitario, Soul the World Failed to Fall Apart, un álbum que mezclaba New Wave, algo de pop oscuro y una producción limpia. No tuvo gran repercusión, pero contenía algunas versiones curiosas como Final Solution, de Pere Ubu. En 1988 llegó Love Hysteria, producido por Simon Rogers y con colaboraciones de Paul Stahan. Aquí Murphy empezó a encontrar un sonido más definido, guitarras limpias, arreglos elegantes y letras menos crípticas. El punto más alto de su carrera comercial fue Deep, en 1990. Un disco más directo, con riffs claros y un sonido que rozaba el rock alternativo de estadio. Incluye su tema más conocido, Catch You Up, que llegó al número uno en las listas de rock alternativo en Estados Unidos. En 1992 publicó Holy Smoke, grabado en Turquía. El sonido se abría hacia influencias del Oriente Medio, aunque sin perder el formato canción. La crítica fue algo más tibia, pero el disco mantenía un nivel sólido. Cascade llegó en 1995 y fue más atmosférico y electrónico. Aquí el ritmo bajó, las guitarras se hicieron más etéreas y las letras más abstractas. No tuvo gran impacto comercial, pero sí consolidó una nueva fase más contemplativa. Tras unos años sin publicar, volvió en 2002 con Dust, el más experimental de todos, grabado también en Turquía y cargado de instrumentación tradicional, cuerdas, percusión y arreglos orquestales. Aquí Murphy actúa más como un narrador que como un cantante de rock. En 2004 retomó el formato más clásico con Unsatter, más accesible y melódico, sin grandes riesgos, pero con una producción limpia y varios colaboradores habituales. En 2011 llegó Ninth, considerado por muchos como su regreso al rock más directo. Guitarras al frente, batería clara y una voz que volvía a sonar firme y dramática. Tuvo buenas críticas y ayudó a revitalizar su figura. Su último disco hasta la fecha es Lion, de 2014, producido por Jude, de Killing Joke. Oscuro, denso y con momentos casi industriales. Canciones como Hang Up o Compression recordaban su lado más teatral. Entre discos ha salido de gira con frecuencia, alternando repertorio propio con clásicos de Bauhaus. Y como toda figura con un pasado largo, también ha acumulado algún que otro episodio turbio. En 2013, Peter Murphy fue detenido en California tras provocar un accidente, huir del lugar y mostrarse desorientado ante la policía. En su coche se encontró una pequeña cantidad de metanfetamina. El caso se resolvió con libertad condicional, servicio comunitario y asistencia obligatoria a reuniones de Narcóticos Anónimos. En diciembre de 2018, durante uno de los conciertos de la gira del 40 aniversario de Bauhaus en Estocolmo, Murphy protagonizó otra historia tensa. Comenzó a lanzar botellas de agua, según otras versiones, vasos, hacia el público y el equipo técnico, lo que provocó lesiones leves en un asistente y daños en la mesa de sonido. La situación escaló fuera del escenario. Murphy fue reducido por el personal de seguridad y terminó siendo expulsado del recinto. Días después, en algunos círculos, se empezó a hablar de él como el conde mala leche. A pesar de todos los vaivenes, Catch You Up sigue siendo su mayor éxito en solitario, un tema envolvente, melódico, casi hipnótico, que lo llevó por primera vez a los puestos más altos de las listas norteamericanas en 1990. Podemos debatir biografías, incidentes y contradicciones, pero lo cierto es que Catch You Up sigue sonando tan limpia como el primer día, y a nosotros con eso nos basta. Aquí seguimos en Su Mundo. Cuentos para no dormir. Queridos no muertos, el final se acerca. Y eso significa que llega nuestra sección Cuentos para no dormir. Hoy os traemos una revisión muy especial de lo que ocurrió en el funeral del vampiro, el entierro de Bella. Todo el mundo conoce la historia, bueno, o al menos quienes se alimentan de documentales baratos sobre Hollywood. Le llamaron El día que Tarzán enloqueció. Más sensacionalista, imposible, pero fue real, trágicamente real. Había fallecido Bela Lugosi, el conde, el Drácula original, el húngaro fugitivo, sindicalista, revolucionario y, claro, adicto perdido. Ese día yacía maquillado, peinado hacia atrás, con colmillos de plástico en los labios. Elegante incluso en su decadencia. Y allí estaba Boris Karloff, Frankenstein, viejo colega. Se acercó al ataúd y le susurró: «Vamos, Bela, no lo puedo creer. Levántate de una jodida vez». Peter Lorre soltó una carcajada desde su rincón. El vampiro de Düsseldorf también tenía humor negro, pero alguien no se rió. Johnny Weissmuller, Tarzán, 5 medallas olímpicas, llegó vestido como un vagabundo robusto, escondido en una gabardina. Se sentó, observó y no dijo nada. Solo miró el cuerpo de su viejo amigo, el conde, el húngaro, el monstruo hermoso. Recordó la vez que se conocieron en una fiesta de la Universal. Bella le contó que había nacido en Lugoj, que su apellido era un homenaje a su tierra, que había huido de la represión del Imperio Austrohúngaro, que fue Jesucristo en Alemania y terminó siendo Drácula en Broadway. Tal vez fue eso lo que los unió, el exilio, el acento, el destino de ser otro, porque Johnny, que nació Johan, también se transformó, cambió su nombre, cambió de selva y cambió de piel. A Johnny, Hope Linipeg, la última esposa de Bella, no le caía bien, porque lo abandonó cuando él más la necesitaba, porque Bella se quedó solo, como todos los monstruos. Y entonces Tarzán soñó, con castillos, con soldados, con vampiros revolucionarios mordiendo burgueses. Soñó con Bella huyendo, soñó un guión que jamás escribiría. Y soñó también con su propia vejez, un viejo demente aullando por las noches desde una habitación sin vista al mar. Entonces Johnny se levantó, avanzó y al llegar al ataúd abrió su gabardina. Sacó por fin los brazos y con ellos un martillo y una estaca. Y la clavó, una sola vez, en el corazón de quien fue Bela Blasco, Bela Lugosi, el conde Drácula. Karloff lo redujo, Bela Jr. lo golpeó, y mientras la policía lo arrastraba, Johnny repetía: «Me lo pidió, él me lo pidió». Y nadie lo creyó, porque ya no había espacio para monstruos, porque Hollywood había cambiado, y ya nadie lloraba a los vampiros. Ni a los hombres mono. Johnny lo entendió todo ese día. Y terminó, años después, en un psiquiátrico en Acapulco, gritando su famoso aullido, sin vistas al océano, solo. Y así, entre sombras y ecos que no terminan de irse, se apaga la luz de este episodio. Hoy, con Bauhaus, aprendimos que la estética también es una forma de rebeldía. Vestir de negro y no encajar puede ser una forma de protesta. Que hay leyendas que brillan, pero que también proyectan sombra. Y que lo que empieza como estilo acaba siendo trinchera. Y sobre todo, que nadie se queda quieto. Que hasta los monstruos mutan. Que el cambio, aunque dé pereza, viene sin pedir permiso. Así que si te ves raro en el espejo, no lo toques. Igual no es el espejo el que está roto. Y si alguien te dice que eso que llevas ya no se lleva, sonríe con tus colmillos de plástico. Porque ser otro también es una forma de seguir siendo. El estilo pasa, la actitud se queda y lo raro evoluciona. Nos vamos, pero volveremos. Porque Sudmundo también muta. Pero de momento bajamos el telón. Hasta la próxima, pequeños no muertos. ¿Has escuchado?